Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Una breve reflexión que vamos a tener. Vamos a tener un tiempo para orar y clamar a Dios que Él traiga esa sanidad a todos aquellos que lo puedan necesitar y desear. Dios no obliga a nadie, no está coaccionando a nadie ni amenazando a nadie, sino que Él apela a nuestra propia voluntad. Mire si eso no es, la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Y bueno, conforme a esas elecciones tenemos o no respuesta de Dios. Pero qué bueno todos aquellos que confían o comienzan a confiar en Dios, van percibiendo que efectivamente Él es real, que suceden las cosas así como Él las dice. Así que muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de esto en infinidad de maneras, ¿no es cierto? Lo hemos comprobado no solo por un momento, un instante, sino a lo largo de toda la vida, desde el momento en que hemos puesto esa nuestra confianza en Dios. Así que animo a todos los que puedan estar en esta mañana también aquí a que lo puedan considerar, a que hagas un espacio para Dios en tu vida. Y todos comenzamos igual, sin saber nada, o poco, o con dudas, no importa, hay que comenzar a dar pasos, y Dios comprende todas las cosas y conoce tu vida. Lo más importante que yo quiero que sepas es que Él te ama, estás en el corazón de Dios, y en ese corazón arde el deseo de poder abrazarte y bendecirte. Así que ya lo demás depende de cada uno de nosotros. ¡Qué linda mañana! Ya, qué lindo fin de semana, ¿verdad? Ayer se estuvieron desarrollando, muchos de los ministerios y de las actividades. Muchas gracias. Y particularmente se llevó a cabo un nuevo congreso de mujeres. Tenemos un precioso grupo de mujeres en la congregación y han llevado a cabo su nuevo congreso ayer con la presencia de un buen número de mujeres y con un tema muy actual, por supuesto, que tiene que ver con los vínculos adictivos, las relaciones tóxicas. Ellos pudieron encontrar ayer respuesta, guía, apoyo, sostén, ánimo y el poder tomar decisiones firmes aquellas mujeres que las han tomado respecto a salir de esas circunstancias, de esos ámbitos tóxicos y de esos vínculos adictivos y esa dependencia emocional. Ya ves, Dios obra, Dios sana, Dios bendice, tiene el poder para hacerlo. Así que ayer han disfrutado también de este encuentro, gracias a todo el equipo del Ministerio de Mujeres y a cada una de las mujeres de la congregación, claro, todas están siempre dispuestas a servir al Señor mientras Él sigue bendiciendo sus vidas. Y un par de anuncios bien importantes, ya que, nos hacían saber de la desesperación por tener algunos grupos de discipulado. Efectivamente, Dios mediante, el próximo domingo los vamos a comenzar. Así que algunos de ustedes van a ser contactados específicamente para consultarles si van a estar participando de estos grupos de discipulado. Para aquellos que no conocen todavía, es reunirnos en pequeños grupos y aprender más de la palabra de Dios, que nos ayuda a vivir de mejor manera. No hay requerimientos más que el deseo de también aprender y de conocer más y de hacer preguntas. Y bueno, es un ámbito bien distendido y mientras se comparte algo, mate algo, mate personal, no lo compartimos todavía. Pero bueno, en ese ámbito desarrollamos estos grupos de discipulado y van a comenzar el próximo domingo a las 5 de la tarde. 5 de la tarde para tener tiempo. Una de las cosas que nos pedían era poder tener un poco más de tiempo porque no alcanzaba. La gente, las personas hacen preguntas y está bueno poder responder y no estar apurado por terminar. Así que vamos a comenzar así a las 5. A las 7, como siempre, es el culto de la tarde también. Así que todos los que desean pueden quedarse. O si quieres seguir viendo de la mañana, a las 5 también. Y lo otro es que debes conocer es que no duran todo todo el año, sino van a durar unas 10 semanas. Son más o menos 10 encuentros y allí finaliza al menos este primer serie de discipulado. Así que si alguno que está aquí tiene deseos y decís, mire, no sé si me van a llamar o no, pero yo quisiera participar, usted me lo hace saber al finalizar y le vamos a tener en cuenta. Le voy a pasar eso a los maestros que van a estar en cada uno de los grupos y entonces ya le van a dar todas las indicaciones. Así que hágalo, es una excelente oportunidad para seguir creciendo y conociendo más del Señor. Van a estar el grupo de nivel 1, vamos a abrir un grupo, y un grupo para el nivel 2. Así que ya saben al menos esto. Y además, todos aquellos que habían dicho, yo me quiero bautizar, quiero tomar esta decisión y bautizarme, bueno, les quiero informar también que algunos de los que hemos sabido van a ser contactados, también va a iniciar el próximo domingo, pero es abierto a todos los que quieran participar del grupo, porque allí enseñamos, bueno, ¿por qué yo me tengo que bautizar? A mí me bautizaron de chiquito, yo me tengo que bautizar otra vez, ¿y qué significado tiene? Y bueno, todas estas cosas las vamos a compartir en estos encuentros de discipulado, que van a ser unos 5 o 6 encuentros máximo, y donde usted va a poder saber todo acerca de lo que es el bautismo según la enseñanza bíblica, ¿no es cierto? Y así como Jesús fue bautizado también. Así que luego usted puede tomar su decisión de bautizarse o no, pero al menos ya va a saber concretamente a qué se refiere el bautismo y en qué consiste y qué significa. Así que, otra vez, todo esto está disponible. Todos los que quieran participar, háganmelo saber al terminar este culto también. Y para todos los que por razones de distancia no pueden participar de nuestros encuentros presenciales, el discipulado también va a estar siendo ofrecido a todos aquellos que viven en algunas zonas de nuestro país, que obviamente están lejos, así que no pueden estar aquí. Pero también va a estar a disposición el discipulado online a través de nuestras redes, también con un profesor, un maestro, y van a poder compartir allí como si fuera una reunión presencial, será un encuentro virtual. Así que a todos los que están recibiendo esta transmisión no lo van a recibir. Tenemos gente en distintos lugares de Argentina y también del exterior, de algunos países del exterior. Así que todos los que deseen nos ponen luego en el chat, yo quiero, bueno, participar, háganme saber cuándo comienza y qué debo hacer. Así que los tenemos en cuenta todos. Muy bien. En esta preciosa mañana queremos compartir la palabra de Dios, un mensaje que viene de Dios, ¿verdad? Él quiere hablarnos en esta mañana. Y sabiendo que Dios, que yo iba a estar y que usted iba a estar también en este lugar. Y entonces Dios dijo, bueno, quiero decirles esto. Y toda vez que Dios nos viene a hablar y nos dice algo, es algo importante, es algo relevante para nuestra vida, no es algo trivial o superficial. No, tiene que ver con cosas que todos los seres humanos necesitamos, cosas que, a las cuales nos enfrentamos en la vida, cosas que a veces nos sorprenden, cosas que todavía no podemos entender y comprender. Y Dios entonces está allí queriendo ser parte de nuestra vida, como para poder guiarnos, acompañarnos y desatar toda esa bendición que te decía Él tiene para cada uno de nosotros. Así que, fíjate, Dios no es un Dios lejano y ausente, y qué sé yo, sino que no, está muy cercano, está muy cerca de cada uno de nosotros, de usted, de vos. Y apenas otra vez vos pongas esa onda de querer recibir algo, vas a ver que inmediatamente Él te va a revelar que estaba allí muy cerca tuyo también. En esta mañana vamos a estar compartiendo acerca de clamar por sanidad para los enfermos. Clamar por sanidad para los enfermos, porque la Biblia habla acerca de esto y mucho. No solo habla, sino que queda demostrado que efectivamente Dios provee sanidad, Dios sana a los enfermos. lo encontramos ya en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús representado muy particularmente. Pero encontramos también que había personas que buscaban a Jesús por esto. Ellos mismos estaban enfermos. O Jesús buscaba a alguno de los que estaba enfermo y le decía, ¿querés ser sano? Y lo desafiaba en esa apelación a su propia decisión y voluntad. Dios no lo iba, a mí no me importa lo que vos digas, yo lo voy a hacer igual. No, Dios no es así. Dios dice, vos querés, yo estoy dispuesto y tengo el poder para hacerlo. Y muchos, por supuesto, que aceptaban ese ofrecimiento, esa invitación, y entregaban sus vidas y la ponían delante de Dios y de Jesús, y entonces se producía la sanidad. Imagínate, para gente que había estado 20 años bajo enfermedad, 30, 38, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, sordos, que de pronto alcanzan sanidad. Y antes te imaginás, yo haría lo mismo y usted también, y estaría buscando por todos lados quien pudiera dar solución a mi problema. Pero lo pudieron encontrar únicamente cuando Jesús se puso delante de ellos. Él sí trajo la respuesta que necesitaban. ¿Cómo te crees que se sentirían ahora? ¿Y cómo se sentiría usted? Y en otros casos, son personas que ya han sabido y conocido este poder de Dios de sanidad, y entonces oran, claman, piden, ruegan a Dios por la sanidad de otros, por los que están enfermos. Así que no son ellos directamente los sujetos, las personas que necesitan esa sanidad, pero sí saben de otro que sí está enfermo y quiere ser sano, y entonces allí están orando para decir, Señor, sana a tal persona. Así que estas son las formas, algunas de las formas en las cuales se puede alcanzar sanidad. En muchos casos iban personas diciendo, tengo a mi hija enferma en casa, Señor Jesús, sanala. Y otros iban, a algunos capitanes importantes del ejército, incluso para pedir sanidad por uno de sus soldados. Y qué interesante, ¿no es cierto? Qué bueno esto, personas que tienen un corazón sensible y que tienen espacio en sus vidas para la necesidad de otros, que no viven egoístamente pensando solo para sí y para el círculo pequeño íntimo que tienen. No, no, son capaces también de pensar y ver la necesidad de aquel que está alrededor. Qué bueno, esta comunidad está integrada por muchas personas que tienen esta actitud y este corazón. Y por eso somos testigos de cómo Dios está obrando. En todos nuestros grupos que tenemos allí en las redes, permanentemente, semana tras semana, encontramos nuevas peticiones, nuevos pedidos por aquellos que están enfermos, pero al mismo tiempo, semana tras semana, encontramos respuesta, testimonios de gratitud porque la sanidad vino sobre aquellos sobre los cuales estaba orando. A veces son criaturas pequeñas, a veces son embarazos de riesgo y nace la criatura y con todo salud y bienestar. Y a veces son por la sanidad de matrimonios que están por romperse o quebrantarse. Dios es bueno, Dios es fiel. Bueno, el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto, camino hacia la tierra prometida, luego de que Dios los sacara con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Y allí, mientras iban en este derrotero, guiados por Moisés, un siervo de Dios muy importante, había unas personas, una hermana de él, María o Miriam, también puede ser llamada, y Aarón, que frente a una circunstancia murmuraron contra Moisés, tuvieron celos de él. Primero no les gustó que él se casara con una mujer de Cusa, una mujer cusita. Pero además dijeron, ¿pero quién es este Moisés? ¿Qué se cree este? ¿Que solo Dios va a hablar a través de él? ¿Que no puede Dios hablar a través de otros? Y frente a estos hechos que constituyen una falta de respeto, una ofensa a Dios, entonces Dios se enojó y dijo, ¿cómo? Si yo no los bendigo, ustedes también, están siempre bajo mi cuidado, ¿y de qué se quejan en definitiva? No, eso está mal. Y obviamente que Dios no acepta el mal, no lo tolera el mal. Por lo cual los llamó a los tres, a Moisés, a Aarón y a María, a la tienda del encuentro. La tienda del encuentro es donde se manifestaba y se revelaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces ellos fueron allí y descendió esa presencia en forma de nube, y entonces Dios les habla y los llama a Aarón y a María y les dice: ustedes hicieron mal, ¿por qué tienen celos? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué hoy diríamos están chismeando? ¿Por qué tienen esa actitud en su corazón? Eso es incorrecto. Y como producto de la falta y del pecado de María, le sobreviene una lepra. Inmediatamente Aarón se dirige a Moisés y expresando un verdadero y genuino arrepentimiento, dice: por favor, reconocemos el error, reconocemos la falta, reconocemos el pecado, pero ora, clama a Dios para que nos sea quitada esta aflicción que nos sobrevino por nuestra propia responsabilidad. En estas circunstancias está este texto que usted va a allí ver proyectado. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Ah, no, esto no te lo perdono nunca más, ahora no, bánquensela, se la busquen, no. Entonces Moisés suplicó al Señor, diciendo: por favor, oh Dios, por favor, te ruego que la sanes. El ruego por la sanidad de María. Qué bueno, claro, esto termina moviendo a Dios en su corazón, en su bondad, y luego de una semana de cuarentena, ya vemos que en aquel tiempo también estaba, donde María estuvo fuera del campamento del pueblo, en las afueras, fuera de los límites, luego de esas 7 días, esta volvió, y volvió sana, claro, por supuesto también, y el pueblo sigue su camino. Pero lo que quiero destacar es esta expresión: Moisés. Alguien, un siervo de Dios, alguien que conocía el amor de Dios, el poder de Dios, la sanidad que viene de Él, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Él lo conocía perfectamente. Podría ser cualquiera de los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí. No porque era Moisés, no era el especial. Era como usted y como yo. Todos tenemos esta oportunidad y posibilidad. De una u otra manera hemos conocido el amor, el poder de Dios. Entonces también nosotros podemos y debemos estar suplicando a nuestro Dios como lo estamos haciendo. En todo caso, intensificar esto y sostenerlo, orando de la misma manera por aquellos que sabemos o nos hacen conocer que están enfermos. Señor, te ruego, sana a tal persona. Y Dios siempre escucha estos ruegos y este clamor, y siempre los responde de una u otra manera. Es lo que estamos viviendo también en este tiempo. Mire, es sencillo, por eso no me voy a extender en esto, pero como podrá ver, el mundo está enfermo. El mundo está enfermo, las sociedades están enfermas. Cada vez mayor número de personas padecen enfermedades. Aparecen nuevas dolencias o nuevas patologías que afectan en lo físico, en lo emocional, en lo mental, y a veces son más graves, enfermedades nuevas y más graves que las anteriores. Son enfermedades de orden físico muchas de ellas, pero es cada vez más notorio en este tiempo la aparición y el padecimiento de enfermedades de orden emocional y aún mental. Depresión, angustia, estrés, trastornos de ansiedad, fobias, obsesiones, Parkinson, demencia, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Así que las personas, el ser humano, los seres humanos, nosotros y nuestros entornos familiares sufren, padecen, sobrellevan cargas y son afligidos en algunos momentos, en momentos de mayor extensión o duración, pero todos pasan por algún tipo de experiencia respecto a las enfermedades. Y porque algunas son graves, profundas, impactan fuertemente en la vida de las personas. No solo aquel que la está sobrellevando en sí mismo, sino su entorno familiar también es profundamente afectado. Son esos que soportan como pueden a veces esas circunstancias penosas, porque a veces son sorprendidos por esas circunstancias. Nadie puede en su mente, como decir, me voy a preparar para una enfermedad grave. Nadie, ningún ser humano tiene esa preparación previa. Y entonces a veces y llega esta circunstancia, cae la enfermedad grave, y entonces no tenemos todavía la pronta respuesta correcta. Y hay todo un tiempo de acomodarnos a esa nueva circunstancia. Y en medio de todo esto, claro, nos preguntamos, incluso sobre todo aquel que está padeciendo la enfermedad, ¿habrá sanidad? ¿Seré sano? ¿Voy a sanar de esto? O al menos, ¿habrá fortaleza? ¿Voy a encontrar fuerzas en mí o que me den otros para sobrellevar la enfermedad con dignidad y coraje? Bueno, la Biblia menciona que uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa, el Señor que sana, el Dios que sana. Nuestro Dios es un Dios sanador, amén. Claro que sí. En Éxodo 15, 26 dice, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Yo soy el Señor que los sana, dice en otra versión. Claro que sí, nuestro Dios es un Dios sanador. Tiene el poder, porque es todopoderoso, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que no tiene límites. No es que, esto me sorprendió, dice Dios, no puedo hacer nada. Esta enfermedad es nueva, no la conocía, no puedo hacer nada. Para nuestro Dios, nada es imposible. Por eso podemos tener toda confianza cuando acudimos ante Él para llevarle nuestras peticiones de salud física, o emocional, o mental, o aún espiritual. Tema que vamos a desarrollar en alguno de estos domingos también. Mire, esto queda claramente representado en el ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Dice el texto en Mateo 4 que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves. ¿Cuánta gente sufre dolores graves? No solo físicos, dolores emocionales, dolores del alma. Y ellas personas son las que quizás las únicas que pueden saber la magnitud y la intensidad de ese dolor, porque hacen serios esfuerzos por no demostrarlo a los demás. Quizás primero a su propia familia, para que ellos no se preocupen por demás. Los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. ¿Y qué hacía Jesús? Él los sanaba. Y aún luego, más adelante, en Mateo 15, dice, salió Jesús de allí, estuvo por la región de Tiro y de Sidón, y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies delante de él. Y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar. Este no podía hablar, ¿cómo que está hablando? A los lisiados recobrar la salud. Pero y mirá, está llevando la camilla, este estaba paralítico. A los cojos andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel y a su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? Nuestro Dios es un Dios que sana, en Él podemos confiar, es la fuente de poder que puede y quiere obrar, actuar en nuestra vida. María se había atrevido a hablar mal de Moisés, pero Moisés no solo era su hermano, era un siervo de Dios, era un profeta del Señor. Y Dios tomó tan seria esta ofensa que hizo que ella fuera cubierta de esa lepra que te mencioné. Bueno, ciertamente no siempre es así. Me refiero a que la enfermedad sea consecuencia del pecado de la persona. Sí, a veces las personas sufren también como consecuencia de su mal obrar alguna enfermedad. Pero no siempre es así. En este sentido, es que el hermano de Jesús, Santiago, en su epístola, capítulo 5, verso 16, dice que confesemos en arrepentimiento nuestros pecados unos a otros y que oremos unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. ¿Ves cómo aquí está aludiendo efectivamente a una relación directa entre el pecado y la enfermedad? Y dice que el principio de la resolución y de la sanidad son dos cosas: arrepentirme del pecado que trajo como consecuencia la enfermedad y orar, clamar a Dios, que es la fuente del poder sanador para que haya esa sanidad. Bueno, en otros casos, encontramos en los evangelios una mujer que se acerca a Jesús, lo busca entre todo el grupo que lo estaba rodeando y dice: no, con que yo solo toque el manto de Jesús voy a ser sana. Una mujer 38 años padeciendo flujo de sangre, buscaba a los médicos, este, aquel, el otro, viajaba, iba, venía, pagaba fortunas, nunca alcanzó la sanidad. Pero oyó de Jesús, buscó a Jesús, le dio oportunidad a Jesús, creyó en Jesús, creyó en el poder, en su poder. Quizás habría visto alguna de estas otras sanidades que te leí recién. Y ella dijo: yo también quiero y confío en que Él me la puede dar. Y dijo: no hace falta más que yo toque su manto, eso va a ser suficiente. Y efectivamente tocó el manto y al instante se secó su flujo de sangre. ¡Ja! 38 años padeciendo y ya nunca más. ¿A partir de cuándo? De cuando está ese encuentro con Jesús y ella pone su confianza en Él y dice: yo también quiero sanidad. Bueno, esta enfermedad de esta mujer, la Biblia no dice nada acerca de que era consecuencia del pecado, así que también uno puede padecer enfermedades no por causa de que uno pecó, hizo malas cosas o ofendió a Dios gravemente, sino porque vivimos en un mundo que está enfermo. La reacción inmediata de Moisés en aquel caso respecto a su hermana fue clamar a Dios a favor de ella. No buscó venganza. Oró para que María fuera sanada de esa aflicción y quitado ese flagelo que estaba padeciendo. Moisés reveló allí no solo su humildad al perdonar esa ofensa que había recibido, sino también al suplicar e interceder para que se le quitaran las consecuencias de esa ofensa. ¡Qué buena actitud! ¿Cuántos de nosotros seguramente hemos visto a tantas personas luchando con las consecuencias desagradables de su comportamiento, que produce también en muchos casos enfermedades, y no hemos sentido quizás la compasión que sintió Moisés por María? Quizás alguno piensa para sí mismo: bueno, eso es lo que obtiene, eso se lo buscó, o peor aún, se lo merece. O algún sentimiento así, ¿verdad? Bueno, hay que despojarnos de estos pensamientos, de estas actitudes, de esta manera de responder a las necesidades que tienen los demás. Finalmente, ¿acaso yo soy perfecto? ¿Acaso yo no peco? ¿Acaso yo, antes de conocer a Cristo y tener un encuentro con Él, no vivía de igual manera? ¿Y no fueron misericordiosos con mí? ¿No tuvieron bondad los demás? ¿Y ahora me voy a Ah, yo debiera tener cuidado en no caer en la actitud que cayó María de ofensa a Dios, razón por la cual yo mismo podría caer en enfermedad. Bueno, hay dos o tres cosas muy valiosas que se destacan en este texto. La primera, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios lleno de misericordia. El libro de Lamentaciones dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Se renuevan, se extienden, se prolongan las misericordias de Dios. Podríamos decir, Él rodea de misericordia a cada uno de los que le buscan y le buscan de todo corazón. Dios desea dar sanidad. Él desea liberar a los oprimidos, quitar la aflicción y el dolor, ayudarle en la tristeza, en la congoja, darle fuerza. Él se compadece de todos y bendice a los que le buscan. Y lo hace por gracia y por amor, no porque haya méritos en quien lo necesite. Y esto es algo tremendo. Aquel paralítico en el estanque de Betesda que estuvo allí también tantos años postrado, estaba rodeado de gente impiadosa, alrededor de él también había enfermos, pero no tan lisiados como él e imposibilitados como él. Allí había una superstición cuando se movían un poco las aguas que había en ese estanque, había la creencia de que el primero iba y se metía en el estanque era sano de su enfermedad. Así que todo el mundo estaba a la expectativa de ver un movimiento en las aguas y de correr más rápido que los demás para poder meterse primero y ser él el que era sano. Y todos competían unos con otros, no sé cómo sería eso. Pero al menos esta persona estaba postrada en una camilla. ¿Cómo iba a ser? Y él vería de tanto en tanto el movimiento y la gente que salía corriendo y quizás lo esquivaban a él y él sin poder hacer nada. ¡Qué tremendo! Además de su propia enfermedad, estar en esa situación de ver que nadie es capaz de ver que yo tengo necesidad. Cada uno en lo suyo, buscando su propio bien. ¡Qué dramática experiencia humana que también se vive en nuestro tiempo! Es quedar solo en la enfermedad y no poder esperar nada de nadie, ninguna ayuda. Pero en esa situación de aquella persona, Jesús se acerca a él y se presenta como aquel que no solo desea mostrarle misericordia, sino también aquel que tiene el poder para resolver su problema. Y se lo ofrece, le muestra esa misericordia y él dice, quiero. E inmediatamente Jesús da la orden y aquel hombre se levanta y está en pie y lo comprueba. Y camina, y corre, y puede volver a su hogar y hacer el resto de su vida de manera distinta. ¿Quién fue el único que le mostró misericordia? Jesús. Los demás iban, cada uno en lo suyo. No te da la imagen del mundo en el cual estamos viviendo, de la sociedad, de aquellos que nos rodean. En segundo lugar, este texto nos muestra que la oración es un instrumento poderoso y esto llega especialmente a nosotros como comunidad y como iglesia. La oración es un instrumento poderoso. La manera de ver la gloria de Dios y el poder sanador de Dios es clamar a Él en oración. No debemos dejar de hacerlo, por el contrario, debemos intensificar la intercesión por aquellos que están enfermos. Pero esto requiere de un siervo o de una sierva de Dios que se levante en intercesión por el que está enfermo y se levante con un corazón compasivo como lo tuvo Moisés por María. Un corazón perdonador como lo tuvo Moisés sobre María y Aarón. Un corazón misericordioso como es el corazón de nuestro Dios. Y estuvo en el corazón de Moisés también. Él suplicó, rogó, clamó. No fue decir, bueno, si puedes hacer algo, dale una mano a este. ¡No! Y hay que orar y hacerlo en santidad, en humildad, como dice el texto también y lo destaca sobre la persona de Moisés. Hay que hacerlo en sujeción a su señorío y a su voluntad. Por eso la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El justo es aquel que se vive en justicia, vive haciendo lo que le agrada a Dios. A ese Dios responde sus oraciones. Bueno, claro, debemos orar e interceder en fe. Si no creemos en Dios, no creemos en el poder de Dios, ¿qué le vamos a estar pidiendo que haga? Por eso Jesús enseñó: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Y si estamos pidiendo sanidad por los enfermos, creyendo en Dios y en su poder, veremos muchas de esas sanidades. La gloria de Dios es derramada sobre ellos también. Así Dios es enaltecido. Cuando ve esta actitud decidida en su iglesia y en sus discípulos, le complace desatar su poder, enviar su auxilio desde su trono de gracia y sanar al que estaba enfermo. No debes esperar. No debemos esperar a que la enfermedad caiga sobre nosotros o sobre algún familiar para venir al culto de oración a pedir sanidad. Debemos hacerlo aun cuando estamos sostenidos con buena salud, pero lo debemos hacer para pedir sanidad e interceder por los que están enfermos. En último lugar, este texto nos muestra también que hay algo aún mayor que la sanidad. Es la salvación de la persona. Es quedar bajo bendición de manera eterna a partir de ese momento. No solo recibir este regalo de Dios que puede ser la sanidad. Mire, muchas de las personas que la Biblia cuenta que recibieron bendición y sanidad, ni siquiera tuvieron la dignidad, la humildad de decir gracias por lo que hiciste por mí, gracias por lo que hiciste en mí. Volvieron a sus cosas, a su vida, quizás al mismo estilo de vida que les provocó la enfermedad que Jesús curó. Es increíble, es volver al ciclo para después volver a quedar atado bajo ese flagelo de enfermedad. Pero en muchos otros casos ocurrió lo contrario. No solo se vuelven en gratitud, sino que aceptan más que sanidad, salvación y vida eterna. Se dan cuenta que deben vivir en los planes y propósitos de Dios y vivir bajo bendición. Entonces se arrepienten de sus pecados y deciden seguir en obediencia al Señor. Y entonces hallan no solo sanidad, sino plenitud de vida. No solo el aspecto físico o emocional o mental, toda la vida es afectada cuando uno establece este vínculo y esta relación con Dios a través de Jesucristo. En el tiempo de Jesús, la Biblia cuenta de alguien que era ciego de nacimiento. Ella era un joven. Bueno, había nacido ciego. Allí había algunos supuestos eruditos de la Biblia que se decían: ¿pero quién pecó, él o los padres? Porque atribuían que esa enfermedad era causa del pecado. Y Jesús se presentó allí y dijo: ni él ni sus padres. Y ahora van a ver la gloria de Dios. Y entonces sanó al que estaba ciego. Pero además de esto, viendo la actitud del corazón de ese joven, Jesús dijo además: tus pecados te son perdonados. Y ese joven, además de sanidad, alcanzó salvación. Se transformó en alguien que iba a caminar en los planes y en los propósitos de Dios, a vivir de la manera en que Dios lo indica, porque él quería quedar bajo bendición. Iglesia, nuestro Dios es todopoderoso, pero no es tirano o impiedoso, es un Dios de misericordia y de bondad, que se compadece del que sufre, y Él siempre está atento a quienes permitan ser sanados y restaurados. Así que nuestra fe debe crecer día a día, para intensificar y sostener nuestras oraciones e intercesión por tantas personas que sufren enfermedades y dolencias y que están bajo aflicción. El Espíritu Santo va a seguir obrando con gran poder y vamos a ver la gloria de Dios todavía en mayor magnitud. La intercesión y el clamor a Dios por los enfermos Es como aquellos amigos que llevaron al que estaba en una camilla, también padeciendo la enfermedad, y lo llevaron ante Jesús, que estaba en un aposento, en una casa, y que estaba tan lleno que no podían entrar allí para llevar al enfermo, para que Jesús lo sanara. Así que abrieron el techo, levantaron unas chapas y por ahí lo bajaron al enfermo justo delante de donde estaba Jesús. Y Jesús se maravilló de sus amigos y vio la fe de ellos, que movió cualquier obstáculo hasta que esa persona llegara delante de Jesús. Ellos tenían la confianza de que Jesús tenía el poder y lo iba a sanar, porque Jesús estaba lleno de misericordia. Y él se habrá reído un poco, imagino a Jesús, ¿no es cierto? Vos no lo harías. Y mira, oh, qué grande los pibes. Y claro, ¿cómo no iba a sanar al que estaba enfermo? Y ahí lo levanta, lo sana. Entiendo que acá debe haber amigos, ¿no es cierto? Y más de cuatro. Miren, si no podríamos estar llevando a tantas personas enfermas a Jesús, como lo hicieron ellos cuatro. Y ver la gloria de Dios manifestada en la vida de alguien que estaba en necesidad, en aflicción, y ante el cual nosotros no cerramos nuestro corazón, no seguimos de largo, no hacemos solo la nuestra y pensamos solo por nuestro propio bien. Ah, esa iglesia, esta iglesia debe seguir siendo bendecida por tener esta actitud de también estar mirando por las necesidades de los demás. Invito a todos a que sean parte de esto, a que nos unamos en clamor e intercesión por aquellos que están enfermos. Cada miércoles nos reunimos a las 7 de la tarde para llevarlo a cabo. Necesitamos contar con todos para multiplicar este clamor y para ver todavía cosas aún mayores de parte de nuestro Dios. Si alguien en esta mañana aquí está en enfermedad, clame al Señor. Mire, el propio David, el rey David, padeció enfermedad. E hizo esto. Él dijo: Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El rey David. Jeremías, un gran profeta del Señor, un gran siervo del Señor, padeció enfermedad. Ya ves, los cristianos también padecemos enfermedades, no hay problema con eso. Y él dijo: sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Y usted en esta mañana está en la enfermedad. Alguien cercano a usted está enfermo y padeciendo. Ahora vamos a orar por quienes están aquí y deseen ser alcanzados por la misericordia y el poder de Dios. Voy a invitar a que podamos inclinar nuestro rostro. Dios está aquí entre nosotros. Está cercano. Este Dios de misericordia del cual estuvimos hablando. Él desea bendecir la vida de aquellos que lo necesiten y traer sanidad y traer fortaleza y poner paz en el corazón. Voy a pedir a alguno de los líderes de la iglesia que vengan aquí delante para poder recibir a aquellos que van a buscar a Dios y van a querer que oremos y clamemos a Dios por su propia sanidad o por la sanidad de algún familiar o algún ser querido, algún amigo. Y te quiero invitar a vos, a usted que está aquí en esta mañana, a que si usted está padeciendo alguna aflicción física, alguna aflicción emocional, o aún hay algún padecimiento en su mente, Dios es todopoderoso, Dios te ama, quiere tocar tu vida, quiere bendecir tu vida, quiere estar contigo, quiere obrar en tu vida. Y así como lo hizo en cada ocasión, Él te está invitando en este momento, en este mismo momento, a que vos permitas que Él obre en vos, en usted. Así que yo voy a invitar a aquellos que quieran y desean que oremos por su enfermedad, por su salud, por su vida, que vengan aquí delante. Vamos a clamar a este Dios todopoderoso, a este Dios lleno de misericordia. Vamos a pedirle por su sanidad. Dios es un Dios que oye, es un Dios que responde, lo va a llevar a cabo en su propia vida también. Le pido a aquellos que estén bajo enfermedad y dolor, vengan aquí, hay alguien que está dispuesto a orar por su vida. Y va a orar a Dios, va a orar a Dios Todopoderoso, el que puede sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a estar orando y clamando en el nombre de Jesús, para que vos seas alcanzado, tocado por el poder de Dios. Vení aquí delante trayendo tu propia vida o necesidad, o trayendo la necesidad de otro que conoces y está cerca tuyo. Oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y llamo a alguno de los otros líderes a que vengan aquí. Derlis, por favor, vení para ministrar en oración aquí. Vamos a orar por aquellos que traen su necesidad, traen su propia vida delante de Dios. Qué bueno, ¿sabes? Dios ya los está abrazando. Dios y el Espíritu Santo los están comenzando a ministrar también en esta hora. Jesús está aquí para llevarse las cargas y las aflicciones, el dolor, la tristeza, la enfermedad. Los que vengan aquí serán bendecidos en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Damos toda la gloria a Él, porque Él lo hace. Damos toda la honra a nuestro Dios, porque solo Él la merece. Y Él está aquí bendiciendo la vida de los que han venido a buscar esa bendición. Dios lo lleva a cabo. Si quedaste allí en tu asiento, te pido que ores y digas: Señor, bendecilos, Señor, sanalos. Están aquí porque tienen necesidad. Te pido que abras tu corazón y vos allí en tu asiento también clames a Dios y le digas: Señor, sanalos. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia HEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @IglesiaHEC y en YouTube Comunidad HEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.